Hola, soy Iván Pachi y esto es Camino a JPod. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas otra semana más al podcast Camino a JPod, ese podcast en el que vamos recorriendo pasito a pasito esos días que nos van acercando cada vez más a las Jornadas Nacionales de Podcasting, las JPod 18 en Madrid. Y ya sabéis que quien nos habla es David Mulé y que, como siempre, tengo a mis queridos compañeros. En primer lugar, nuestro querido Jorge Marín. ¿Cómo estamos, caballero? Pues muy buenas, compañeros. Aquí estamos. Otro pasito más, otro camino. Si el mes pasado, o hace 15 días, superábamos la mitad del camino, pues ya estamos llegando a los tres cuartos. Sí, sí, sí. Además con el veranito, que esto siempre se pasa rápido. Esto es para hacer otro podcast. Cuesta, ¿eh? Más. Cuesta más el camino. Sí. Cuesta más el camino. Dani Zuzquiza, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Me reengancho al camino después de mi ausencia hace 15 días. Pido perdón a todos. Pero bien, bien. Y de hecho, tengo que decir que me he reenganchado, he hecho los deberes y he escuchado el último episodio. Y este camino avanza muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es que estamos ya y ya. Que es lo que decía, el verano. El verano se pasa muy rápido y luego ya estamos. Se pasa, llega septiembre. Septiembre volado. Ya estamos en la JPod. Y hoy también tenemos con nosotros, ya lo escuchabais al principio, nuestro compañero también de la organización de las Jornadas Nacionales de Podcasting de las JPod 18 Madrid, nuestro compañero Iván Pachi. ¿Qué tal, caballero? Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. He venido un poco a abrocharos los cordones de los zapatos, porque yo creo que lleváis ya unos cuantos pasitos, empiezan a desabrocharse y he dicho, venga, vamos para aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, es que de hecho del anterior no estuvo Fran porque le había salido una ampolla. Tuvo que parar, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo lo que te voy a pedir, o alguno de vosotros, para cuando se acerquen las JPod y haya que ponerse guapo, los nudos de los cordones me los sé hacer, pero el de la corbata no. Vale. Ahí necesito ayuda, ¿vale? Perfecto, perfecto, lo tendremos en cuenta. Pues Pachi, Pachi también. Sí. Lo mío es la corbata, pero lo tuyo también, ¿eh, Jorge? Sí. Sí, por eso esquivaba el balón. Ahí estamos. Pues comenzamos con este capítulo número 5 del podcast Camino a JPod. Y bueno, ya estamos preparados para comentaros todas esas novedades, todos esos detalles, esas cositas que tenemos que contaros sobre estas próximas Jornadas Nacionales de Podcasting, que como siempre repetimos, pues serán los próximos días 5 y 6 de octubre en Madrid, en los Teatros Luchana, y donde ya hemos anunciado muchas cosas y más que todavía tenemos que anunciar. Hoy tenemos a nuestro compañero Pachi, que Pachi en la organización, pues bueno, nosotros hacemos de todo, pero Pachi está también en ese grupo encargado de los patrocinios, ¿no? Con nuestra compañera Gemma, que teníamos también anteriormente en el podcast. Y hoy sí, también vamos a hablar de más patrocinadores, más empresas, más personas que se suman a esta pues gran familia de la JPod. Y tenemos que anunciar unos cuantos. Por un lado, tenemos, Pachi, por un lado, a Eduardo del Hierro, que también se une a esta familia de la JPod. Cuéntanos. Eso es, Eduardo del Hierro, que es un corredor de seguros que está en Valladolid y además tiene su podcast que se llama No Estoy Seguro. Y bueno, pues con Eduardo lo que hemos alcanzado ha sido un acuerdo de colaboración, porque para hacer este evento era necesario pues un seguro de responsabilidad civil y también una serie de ayuda con toda la asociación de MatPod. Así que bueno, hemos alcanzado un acuerdo de colaboración con él y pues muy contentos, porque además él es un fan de los podcasts, así que mira, qué mejor. No esperábamos menos, ¿no? De alguien que se apunta a la JPod y además colaborando con nosotros, pues que además haga también su podcast, no esperábamos menos. Sí, además todo vino de él. Se presentó voluntario y tenía muchas ganas y ha sido muy sencillo todo. Además, la comunicación con Eduardo es muy cómoda. Efectivamente, porque además es, como decías tú, ¿no? Una de las partes, yo creo que de esas partes que quizás para el que no organiza eventos, pues no se da cuenta, pero sí es muy necesario, ¿no? Toda, uh-huh. toda esta parte es la que nos sí. va a ayudar, Eduardo. Hay un trabajo administrativo detrás, sobre todo en la organización de los eventos. Además, desde hace unos cuantos años aquí en Madrid se ha puesto mucho más duro la legislación y es necesario un seguro de responsabilidad civil que cubra bueno, pues ciertos daños y perjuicios, que esperemos que no ocurra, pero es necesario cubrirlos. Y además, también Teatros Luchana nos obliga a tenerlo, con lo cual, bueno, pues es lógico y necesario, y en vez de buscarlo y marear la perdiz y estar buscando seguro tras seguro, pues mira, con Eduardo del Hierro, él no lo ha garantizado. Perfecto, perfecto. Bueno, y por otro lado, hablabas antes de MatPod. MatPod, evidentemente. Señor presidente de MatPod, preséntese. Buenas noches otra vez. No, a ver. Yo vengo a hablaros de otra colaboración que se une a esta familia de JPod, como decía David, y es que en esta ocasión tenemos que anunciar que la clínica de fisioterapia FisioSM vuelve a colaborar con las jornadas de podcasting. Ya lo ha hecho en años anteriores y este año repite. Y además os invitamos a conocer esta clínica, pues a través, lógicamente, de su podcast, ¿no? El podcast de Fisioterapia SM pertenece a la red también de la misma directora, de Salvi Melguizo, la red Podcast SM, donde podéis encontrar un montón de podcasts más, pero sobre todo, lógicamente, el de que nos atañe hoy, el podcast de El Rincón de Fisioterapia. ¿De qué trata? Pues como su propio nombre indica, lógicamente fisioterapia tratada por fisioterapeutas, que me ha tocado la parte difícil del guión. Además de todos estos podcasts que podéis conocer en fisioterapiasm.com, pues podéis conocer incluso la propia clínica. ¿Por qué? Y aquí me explico. Esta clínica de fisioterapia SM de Salvi Melguizo, se encuentra en la calle Covarrubias número 35, ¿de acuerdo? Esto es en Madrid. Y si recordáis, concretamente el 5 y 6 de octubre las JPod se van a realizar en los Teatros Luchana. Los Teatros Luchana están en la calle de Luchana número 38. Pero si os fijáis en el mapa, ¿con qué calle hace esquina la calle Luchana? Con la calle Covarrubias. ¿Qué quiere decir esto? Que la clínica de fisioterapia SM está justo enfrente de los Teatros Luchana. Así que tanto Salvi lo tiene muy fácil para venir a JPod, como nosotros lo tenemos muy fácil para acudir a la clínica. Y por otro lado, recordamos que Salvi será una de las participantes en la charla La Mujer en el Podcasting, que tendremos, si no me equivoco, el viernes por la tarde. Compañeros, corregidme si me equivoco. Sí, es posible, es sí, posible. Si me equivoco, sí. Iba a decir yo que hablaba antes Fran, ¿no?, del tema de las ampollas y tal. Bueno, en el camino a JPod, si necesitas fisioterapia, pues mira. Ya lo comentó, ¿no?, que estabas un poco mal con el cuello, ¿verdad? Sí, me viene muy bien. Me viene muy bien todo esto. De hecho, yo creo que si su charla es el viernes por la tarde, el viernes por la mañana, me lo voy a pasar entero allí. pero no, oye, hablando en serio, me gusta mucho estos dos ejemplos que habéis puesto de patrocinadores de las JPod, que los dos tienen algo en común. No son empresas, no son gente relacionada de forma directa con el medio, sino indirecta. Es decir, estamos hablando de una corredoría de seguros y una clínica de fisioterapia que apuestan por el podcasting como forma de comunicar su mensaje y sus historias. Y aquí están también en las JPod. Y es muy bueno saber que hay una nueva vía de nuestro mundillo que se va agrandando, esto que se llama el podcast corporativo, ¿no? Y aquí hay dos buenos ejemplos. Pero si no dudes que yo el viernes por la mañana voy a estar allí. No me esperéis en las JPod, ¿eh? Sí, esto además es una cosa que, bueno, cuando hemos estado en diferentes reuniones, lo hemos comentado muchas veces con el tema de cuando hemos buscado profesionales, estos también son los profesionales que buscamos. Claro. Gente que no está dentro de los medios de comunicación, gente que habitualmente pues no trabaja en una agencia de medios ni nada de esto, pero son profesionales en su campo, en su ámbito, en este caso en la fisioterapia o en los seguros. Y de alguna manera también quieren unirse a todo esto que está creciendo, que es el formato podcast. Así que, y como ellos, pues muchos más que posiblemente podamos anunciar en el futuro. Es que además, una cosa que comentaba antes Pachi con el ejemplo de Eduardo del Hierro, es que fue él mismo el que se animó y contactó con nosotros para colaborar. Y es el mismo caso de Salvi. O sea, que ellos, como profesionales en su sector, están viendo que el podcasting realmente es algo atractivo para sus negocios y para sí mismos, pues como profesionales y como marca personal, ¿no? Que les hace crecer. Efectivamente, porque yo creo que el podcast sirve para entretener, sirve para informar, sirve para desconectar y también sirve para las empresas para que puedan poner pues sus conocimientos, digamos, en los oídos de sus oyentes, ¿no? Y eso es muy interesante y muy importante también de cara al podcasting. Sí. Bueno, ya hemos anunciado también a Olympus, también lo anunciamos, hemos anunciado también a la Asociación Podcast y también anunciamos a iVoox, a la mayor plataforma de podcasting de habla hispana y que también es otro de nuestros patrocinadores, es otra de las personas que se han unido a esta, como digo yo, familia de las JPod. Y bueno, hemos hablado también con Laura Torner, pues responsable también de iVoox, una de las responsables de iVoox, y le hemos hecho pues una pequeña entrevista. En iVoox hemos participado desde hace muchos años en las JPod, siempre venía Juan Ignacio, y ahora pues que el equipo también ha crecido, pues también ya el año pasado vinimos unos cuantos más del equipo. Y sobre todo con ganas de conocer vuestras opiniones, sobre todo recoger feedback para ver cómo podemos mejorar la plataforma y también pues comunicaros las novedades que traeremos este año y que esperamos pues que acabemos de preparar un poquito qué es lo que vamos a la charla que vamos a hacer, que aún no lo tenemos definido, pero sobre todo irá enfocada a explicaros novedades y a aportar conocimiento de cosas que os puedan ayudar en vuestro día a día. Yo tengo muchas ganas porque es una oportunidad para que salgamos aquí de lo que es nuestras oficinas y estemos en contacto físicamente con los podcasters y bueno, también oyentes, pero en especial con vosotros y podamos escuchar vuestras inquietudes, que bueno, solucionar problemas, porque a veces también de tú a tú es mucho más fácil. Sobre todo nuestro enfoque es ese, es poder hablar con vosotros, poder saber cómo os podemos ayudar y qué mejoras podemos hacer para que hacer podcast sea cada vez más fácil y bueno, lo podéis hacer sin problemas. ¿Qué le dirías a alguien que todavía no haya comprado la entrada? Pues que corra, que me constaban que quedaban pocas y que la verdad que ha sido todo un éxito. Me está gustando mucho cómo lo estáis montando y yo creo que el público esto lo nota. Era hora de darle un toque más profesional a estas jornadas y creo que vais por muy buen camino. Bueno, y la verdad es que ya lo dijimos en su momento, pero lo volvemos a decir, ¿no? Que estamos encantados también de que iVoox pues que vuelva a participar en estas JPod. Ya lo decíamos en anteriores podcasts que bueno, tradicionalmente iVoox suele apoyar también estas jornadas nacionales de podcasting y este año pues no iban a ser menos. Pero vamos con más cosas. Hablaba antes de la Asociación Podcast. La Asociación Podcast es otro de los patrocinadores de este evento, otro de los miembros de esta gran familia de las JPod 18 Madrid, y también tienen noticias que darnos, ¿no, Jorge? Eso es. El pasado 7 de julio se presentaron, o mejor dicho, se abrió la novena edición de los premios de la Asociación Podcast, y en este caso pues acaba de finalizar. A día de hoy, cuando estéis escuchando esto, pues justo acaba el plazo ya para presentar vuestros podcasts. Cualquier podcast se ha podido apuntar, cualquier oyente ha podido nominar a sus podcasts y ahora esos podcasts pasarán a una fase de votación. Todos los inscritos, dentro de unos días, pues ellos mismos desde la asociación publicarán qué podcast se han inscrito, qué podcasters se han inscrito, qué podcast a premio revelación, en fin, todas las categorías que salgan. Y disfrutaremos de la entrega de estos premios en el cierre de las JPod, en el último evento, ¿no?, que tenemos preparado el sábado por la tarde. Esta asociación será una de las dos asociaciones que tenemos de momento que van a entregar premios. Recordad que también se entregará el premio del podcast del público 2018, entregado por Asespod, del que ya hablamos en el episodio anterior, el de los de la asociación podcast, mejor dicho, porque son varios. Y bueno, a ver si podemos entregar más allí o podemos acoger a más premios. Bueno, ¿os habéis apuntado ya? ¿Apuntado ya por qué podcast va por nosotras? Bueno, el enganche y los 100.000 que hace Fran. ¿Os habéis apuntado? Sí, me tiré una mañana entera apuntando podcast. Ha tenido que contratar a alguien. De hecho, me equivoqué y también apunté a camino a JPod, pero yo creo que eso es enchufe, ¿no? Sería raro, ¿eh? Sería raro que camino a JPod ganara los premios. Pero oye, todo puede ser. Todo es posible. Nosotros aquí en los premios de la Asociación Podcast no pinchamos ni cortamos. Nosotros nos podemos presentar, pero eso lo llevan ellos. Eso no es cosa nuestra. De hecho, me gustaría recalcarlo porque nos ha llegado algún mensaje directo a través de Twitter de gente que nos ha reclamado. Oye, me he inscrito en los premios, pero no me ha llegado el correo, o lo he hecho mal, o algo ha pasado. Ah, pues esto es muy importante entonces. ¿Cómo? Perdona. Que digo que esto es muy importante entonces, el hecho de que lo que ibas a decir ahora, que nosotros no claro. tenemos nada que ver, claro. Nosotros lo hemos dicho, nosotros lo que vamos a organizar es la gala de premios. Dentro de esa gala de premios serán otros los que entreguen los premios. Entonces, perdonadme, compañeros. Sí, hay teléfono en directo en este momento. Me llaman los de la asociación. Cógelo. La asociación podcast está llamando en directo a nuestro querido Jorge Marín. Desde las altas esferas están llamando a Jorge ahora mismo. Ahí sí, está, sí. No, pero es importante, al final esto que decía, ¿no? Que nosotros guardamos totalmente una independencia en relación a los premios. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no otorgamos nada. Simplemente gestionamos el espacio para que se haga estas jornadas, este congreso, este evento, los días 5 y 6 en los teatros Luchana. Simplemente eso. Efectivamente. Bueno, y más cositas, porque vamos con la parte que más le gusta a Fran. Porque Fran siempre está, oye, pero las confirmaciones, siempre dejamos a Fran con la miel en los labios. Sí, de hecho, me perdí muchas cosas en el episodio anterior, tengo que decirlo, ¿eh? Claro. Pues hoy te vamos a dejar otra vez con la miel en los labios, que lo sepas. Hoy viene con doble ración, entonces, ¿eh? Ya. Hombre, hoy vengo compensado, es verdad, pero este jueguecito de que me dejéis con las ganas de más, ya no sé si me mola. O sea, si cada 15 días lo mismo. Sí, pero nos gusta a nosotros, que al final... Ya, claro. Lo pasamos bien. Tú piensas que nosotros no lo pasamos muy bien. A mí es lo que más me gusta prepararme del guión. O sea, pero esto es un poco clickbait podcastero, ¿no? Clickbait podcastero, efectivamente. Sí. De hecho, tenemos que preparar la parte de la sección de dejar a Fran con ganas de más, ¿vale? Tenemos que llamarla así. Porque, por un lado, podemos confirmar varias cosas. Bueno, por un lado, podemos confirmar a los presentadores de la gala de premios. Ya decía antes Jorge, decía Pachi, que ese digamos colofón final de las Jornadas Nacionales de Podcasting, estas JPod 18 Madrid, pues van a tener una gala de premios donde va a haber diversos premios entregados por distintas asociaciones en esta gala, como digo, ¿no? Y tenemos ya a los presentadores, podemos hablar ya de los presentadores de esta gala de premios, y van a ser dos, evidentemente. Pues por un lado tenemos a, bueno, iba a decir mi querida, porque sí, porque la conozco desde hace muchos años, es una gran periodista, es una gran podcaster, Elena Merino, que actualmente pues se presenta y dirige el podcast Elena en el País de los Horrores, que ha realizado un montón de trabajos periodísticos que serían interminables de comentar, pero sobre todo a día de hoy pues la conoceréis por Elena en el País de los Horrores. Pues ella será una de las encargadas de presentar esta gala de premios. Y el otro, Fran Izuzquiza, lo puede comentar. Sí, lo puedo comentar. El otro presentador va a ser también mi querido, lo puedo decir además con todas las letras, Alex Fidalgo, que yo me atrevería a decir, igual que dices que Elena, también mi querida Elena, tiene una larga trayectoria en el mundo del podcasting, y por cierto, tengo que decir que me alegro de que últimamente ha pegado un subidón tremendo en cuanto a sus números, pero de Alex Fidalgo yo me atrevo a decir que ha sido una de las grandes revelaciones de esta temporada 17-18 en el podcasting español. Presenta, dirige y presenta, realiza Lo que tú digas, que es un podcast, por si alguien no lo conoce, de entrevistas en profundidad a gente que realmente le interesan a él y que él comparte luego. Y que ya te digo, en este año que lleva haciendo el podcast, que por cierto es muy diferente a todos los trabajos anteriores que le había hecho, ha pegado un auténtico pelotazo, le está yendo muy muy bien, y estoy seguro de, además, tengo que decir que es un tío muy divertido y que seguro que nos lo pasamos muy bien con él y con Elena en la gala. Sí, totalmente, estoy convencido de ello, y además, fíjate que son dos podcasts que no tienen mucho que ver en un principio, ¿no? Porque Elena en el País de los Horrores pues va más hacia el miedito, hacia la pechusque, como le gusta a ella decir esa palabra, hacia la crónica negra, y luego pues lo que decías tú, Alex Fidalgo, con Lo que tú digas, pues es otro tipo de podcast más enfocado directamente y exclusivamente, digamos, hacia la entrevista. Pero desde luego... Sí, pero mira, acabo de caer en una cosa. Sí. acabo de caer en un invitado reciente que han compartido los dos podcasts. ¿Ah, sí? Es Paz Velasco, investigadora. Mira. Para que veas que Elena se mueve mucho en el mundo de los crímenes, en el mundo de un poquito también de personajes misteriosos, pero Fidalgo toca la nutrición como toca personajes famosos, como toca una criminóloga también, así que... Ya, siempre hay un punto de unión. Sí. Sí. El micrófono es el punto de unión. Aparte. Sí, sí. No, y aparte, como decías tú, Alex Fidalgo es muy divertido y Elena Merino también lo es, con lo cual estoy convencido de que nos van a presentar una gala estupendamente. Y luego, otra cosa que podemos confirmar también, y es que talleres. La gente quiere talleres. Nosotros también, los podcasters también, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir pues reforzando también nuestros conocimientos sobre podcasting y todo lo relacionado con ello. Y uno de los talleres que podemos confirmar es un taller que nos va a presentar Pachi. Sí, porque además viene, bueno, calentito, recién llegado el acuerdo de colaboración también. Y bueno, pues no sé, yo estoy muy, muy orgulloso de haber podido llegar a este acuerdo con la Escuela de Luis Azquerra, la Escuela de Locución y Comunicación Luis Azquerra, que tiene sede en Madrid, en Málaga y en Granada. Luis Azquerra es una profesional del doblaje y la locución, y para que la pongáis ahora mismo imagen a su voz, es la persona que dobla a Lois en Padre de Familia. ¡Ostras! Y también, bueno, ha hecho un montón de trabajos, ¿no? Ha trabajado también con El Coche Fantástico. Hacía también la voz de Ana Botella en Los Guiñoles de Canal Plus. Múltiples spots publicitarios. Pues y desde... Creo, perdóname, Pachi, pero creo que también tiene algo que ver con Alex Fidalgo, me parece. Podría ser, no lo sé. Porque hablando con ella conoce a un montón de gente. Voy a rebuscar y te lo confirmo, pero creo que también. Yo también estoy dándole al Google. Bueno, pues sí, pues con la escuela que ella dirige, pues creo que desde 2008, si no recuerdo mal, este dato me baila un poquito, pero bueno, pues van a ser parte importante, van a ser los que nos van a ofrecer allí un taller de locución. Muy general, ¿vale? Lo que hemos acordado con ellos es que sea un taller muy general en el cual se den conceptos y técnicas vocales de posicionamiento, de comunicación a toda la gente que quiera asistir a este taller. Y después, una vez terminado el taller, pues la gente podrá hablar con Luis Azquerra o con parte de su equipo, que también van a venir con ella, para preguntarles, informarse sobre... pues no sé, talleres, cursos, incluso en la universidad, porque Luisa ha formado parte de la Universidad Pompeu Fabra, de la Pontificia de Salamanca, de la Carlos III de Madrid, ahora el próximo año van a estar en la Universidad de Málaga, también dando un curso universitario, o sea que bueno, que hemos conseguido una escuela profesional que vengan a impartir y además dando mucho detalle y yo he hecho dos talleres con ellos y de verdad que estoy muy, muy, muy contento. Bueno, pues ahí teníamos taller de locución a través de la escuela de Luisa Ezquerra, otra de las confirmaciones para estas próximas JPod 18 Madrid. Y como ya decíamos antes, los confirmados, los presentadores de la gala de premios, Elena Merino y Alex Fidalgo. Alex Fidalgo y Elena Merino comparten esa última entrevista que comentaba Fran Izuzquiza. ¿Luisa Ezquerra conoce a Alex Fidalgo o tiene algún tipo de relación con Alex Fidalgo? Queridos amigos de la nave del misterio, ¿quién es Alex Fidalgo? Lo investigaremos. Pero sobre todo le conoceréis, tanto a él como a Elena y como a Luis Ezquerra, en las próximas jornadas nacionales de podcasting. Y bueno, yo creo que solamente queda dejar a Jorge, a Frank con ganas de más, ¿no? ¡Bien! ¡Vamos! A ver, ¿qué guardáis? Tenemos cosas, pero... A ver, yo aquí voy a hacer un poquito de trampas, porque fue el mismo juego que ya hicimos en el episodio pasado, sobre un concurso muy divertido, que tenemos... O sea, que todavía se está trabajando en él, pero bueno, para que lo vaya pensando estos 15 días, Fran, un concurso muy divertido, y además es muy parecido al caso que tenemos hoy, donde tres personas saben de lo que estamos hablando y una no. Bueno, entonces tú mézclalo por ahí y a ver la semana que viene si lo adivinas. A ver quién es la ficha roja aquí, ¿eh? Aquí a ver quién es la ficha roja aquí. No, yo la ficha roja no lo sé, pero ¿sabéis el dicho ese que reza que en un grupo de personas cuando no sabes quién es el pringao, entonces es que eres tú? Me siento muy así, me siento muy mal. Sí, más bien. Madre mía, desde luego que el camino JPod cada vez nos lo pasamos mejor. Y cuando se acabe la JPod, vamos a tener que hacer el post-camino JPod y seguir haciendo, recorriendo otro camino, ¿eh? Porque... Claro, marcha atrás, luego marcha atrás. Lo que pasa es que ahí ya Fran ya conocerá los detalles de estas JPod ya hechas. Entonces ya no podremos seguir teniéndole ahí con ganas de más. No, pero seguro que habrá cosas que me haya perdido, ¿eh? Por estar en la clínica de fisioterapia y que me podréis ir desgranando. Efectivamente. Pues bueno, antes de terminar, Jorge, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna sugerencia, si quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, pues por un lado tenemos nuestra cuenta de Twitter, @jpod18madrid. Cualquier duda, cualquier pregunta, nos mandáis un DM o directamente en abierto, en público, y nosotros la contestamos. Muy atentos porque ahí estamos a tope. Donde también estamos muy a fondo es en Facebook, facebook.com/jpodcast. Ahí es nuestra página oficial de Facebook, donde vamos anunciando todo, al igual que con Twitter. Y lo mismo, si tenéis cualquier duda, un mensajito y os contestamos en el momento. Por otro lado, si directamente queréis enviarnos un correo, tenéis la dirección madrid2018@jpod.es. Y no lo hemos dicho, pero recordad que estas JPod tienen un aforo limitado, y ese aforo limitado tiene una venta de entradas que podéis comprar en jpod.es/entradas. Quedan muy poquitas y cuando se vendan todas se acabó lo que se daba. Verdad, se me había olvidado preguntarte por las entradas, que bueno, que siguen, pero todavía quedan. Pocas, pero quedan, así que tranquilos. No, voy a ver, a lo mejor no. Ah, bueno, por supuesto, en directo, nos gusta el... ¿Te imaginas que en este mismo momento resulta que se han acabado? No, ¿sí, de todavía sorpresa? Todavía quedan. Pues así como Bruce Springsteen, y luego nos toca hacer ahí algo de reventa y cosas de estas ahí que estemos a tope, ¿no? Eso sería, vamos, una cosa divina. Las JPod en los periódicos por la reventa de las entradas, cuidado. Unos señores con gabardina y gafas de sol puestos en la puerta, ¿no? Te vendo boli a cambio de... ¿no? Boli de regalo, una entrada para JPod. En fin, ¿qué quedan todavía, no? Entonces, Jorge. Sí, quedan. Vale. Quedan más de 50. Vamos a dejarlo ahí. Pues más de 50 que todavía nos quedan. En fin, nos despedimos hasta el siguiente podcast Camino JPod, donde seguiremos recorriendo este camino hasta las Jornadas Nacionales de Podcasting. En primer lugar, Iván Pachi, nos despedimos. Muchas gracias, caballero. No, ya ves tú, gracias a vosotros. Y bueno, si hablamos y nos escribimos cada día aquí en esta pequeña familia que estamos formando y trabajando cada día. Así que nada... Al rato nos volvemos a hablar, compis. Jorge Marín, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Adiós, voy a atarme los cordones. Chao. Fran y Zuzquiza, hasta la próxima. Pues yo voy a ir practicando el nudo de la corbata porque ya se me echa el tiempo encima. Abrazos. Y se despide quien nos habla, David Mulé. Hasta la próxima. Se acercan, se están acercando. Se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana, jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza MacPod. La